Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Aló, aló, aló, buenas tardes. ¿Será que esto se está oyendo muy bien? Buenas tardes del miércoles 15 de enero de 2020. Bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana y en tu podcast Hoy no rima, no es a partir de mañana, en dos horas estará esto colgado. Te lo prometo, compañero. Digo que en dos horas está esto colgado porque lo de hoy lo merece, es lo necesario, oportuno y conveniente. Hoy, y empezamos dando las gracias muy alto, ¿cierto?, a los dos compañeros del Comité de Empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza, que parece que acaban de salir de la sauna ahora mismo, después de tres días bien... Bien, gloriosos. A ver, háblame al micro, a ver si te oigo. A ti no te oigo, por alguna razón no te oigo. Mira qué cosas. No. No se te oye. A ver, compañeros, buenas tardes. Pues a vosotros tampoco os oigo. Buenas tardes. Ah, mira, uno. A ver, Manu, si te vas a tener que cargar el equipo a la espalda y esto va a ser peor. En cuanto resolvamos los problemas técnicos, volvemos con todos y todas vosotras. Lo que os decía, esto va de... No lo sabíamos hasta hace un rato, era previsible, pero no se podía confirmar. Ellos nos lo van a confirmar. El programa de hoy va de huelga. A ver si ahora es que sí, hablen. Bueno, pues hay uno que no, a ver. Hola, buenas tardes. Hay otro que sí, eso es. Con lo cual, es muy probable que o tratas de hacer funcionar el otro, que está ahí, enfrente de mí, o os compartís un micro entre dos. Vamos a seguir resolviendo este problema. Ya sabéis que estamos en Radio Topo y estas son... los peros del asunto. Os introduzco. Vamos a dedicar el programa entero con los compañeros del Comité de Empresa de FCC Parques y Jardines. Merece la pena porque mañana a las 7 de la tarde, saliendo de Plaza San Miguel y acabando en la puerta del bendito ayuntamiento, excelentísimo ayuntamiento de Zaragoza, hay una manifestación con la que va a arrancar un periodo de lucha de cuyas razones ellos nos van a hablar hoy. Antes haremos una mención, porque el lunes también pasa algo, porque se retoma la campaña de Zaragoza no se calla, porque... Eso es, ya llega el 2020 y resurge, ¿no? Zaragoza no se calla. Y habrá de resurgir. Bueno, tampoco resurge porque no se para nunca, pero bueno, continúan los actos porque esta campaña lleva ¿Qué? ¿Un año y medio? Claro, desde... Por lo menos. Desde, ya lo explicaremos, pero desde que arranca uno de los viacrucis legales o penales que desgraciadamente se están dando repetidamente en casi todas las ciudades. Mira, hoy voy a poner un ejemplito. Hoy ha sido la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la que ha visto cómo el Sindicato Unificado de Policía cursaba denuncia a Fiscalía por causa, pues las denuncias sobre los centros de menores extranjeros en Andalucía. Bien. Quiero decir, es una detrás de otra. Si te parece, le echamos al final que estos señores querrán... Sí, ¿eh? que estos señores querrán dormir. Querrán dormir. Vamos allá. Vamos allá, que no todos los micros funcionan, pero puede que funcionen los suficientes. ¿Le repetimos el agradecimiento? Pues, por supuesto, para empezar. Repetir el agradecimiento a los compañeros del Comité de Empresa de Jardineros, de Parques y Jardines de Zaragoza, que, bueno, una vez más sale aquí a la luz un conflicto laboral en FCC. ¿Qué pasa ahora? ¿Hacemos historia o qué? ¿Tenéis fuerzas como para remontaros al principio? No sé si nos vamos a acordar de todo. Con el conflicto con el PDC ya viene de años atrás. O sea, ¿por dónde empezaríais? Hace años de un conflicto donde el presidente del comité de empresa lo echaron. Siguiente conflicto que tuvimos con ellos fue en el 2014, creo recordar, donde nos bajaron un 21% el salario laboral. Y ahora viene el nuevo conflicto este, donde estamos sin convenio desde el 1 de enero del 2018. Donde... Sin convenio desde el 18. Sí. Estáis prorrogando el anterior, lleváis dos años prorrogando. Sin ningún tipo de subida, ni de adecuación, ni de nada. Nada de nada, con el salario del 2017. Mm-hmm. Y, o sea, en este conflicto también otra de las cosas que están sonando mucho en prensa es el asunto de trocear el servicio. Sí. No sé, eso... La consejera de Servicios Públicos se salió diciendo que los pliegos que hizo el gobierno anterior no eran los que ellos querían trabajar con ellos. Se lo estuvieron paralizados en el mes de, creo recordar, durante julio. Dieron ellos el visto bueno, por lo cual la adjudicación siguió para adelante. La adjudicataria pusieron a Acciona. Sí. Ya propone la adjudicataria de Acciona una serie de recursos como fueron los de Valoriza. Fomento de construcciones y contratas y Perica. Y el TAPA decidió de que Perica la han admitido el recurso y tiraron a todas las empresas y se quedó como adjudicataria Perica. Vale. Una semana más tarde sale diciendo la consejera Natalia Choca de que por mediación de los técnicos que esa empresa no tenía capacidad para asumir ese servicio, por lo cual por decisión de los técnicos municipales dijeron que dejaban el concurso. Por lo cual volvemos otra vez a la dinámica de hacer... Esto es un poco fuerte, ¿no? O sea, ya se había adjudicado acción el servicio. Pero lo recurrieron a la TAPA a una serie de empresas. Lo recurren, se cambia y como ha salido mal el concurso, pues lo repetimos. O sea, no ha salido el que nosotros queremos, repetimos la jugada. Cosa que nosotros veíamos que creían ellos que lo que querían hacer era tirar estos pliegos atrás porque desde el primer día dijeron que eso no eran sus pliegos. Claro, eran unos pliegos que venían de la etapa de Zaragoza en Común. Donde venían una serie de cláusulas sociales que ella dijo que no las veía, como era que a los trabajadores no nos pudiesen despedir, como era un plan de igualdad, contratación de mujeres, que no nos pudiesen bajar el salario. Había un plan de formación, había un plan de conciliación familiar, había una serie de medidas proteccionistas hacia el ayuntamiento que imposibilitaban la por parte de la empresa el minorar las condiciones de los trabajadores, así como los incumplimientos tenían sanciones contundentes en previsión de que lo que había estado pasando hasta ahora, y es que la empresa adjudicataria incumplía a su criterio y voluntad las obligaciones que había contraído con el pliego de condiciones, y las sanciones eran irrisorias. Luego vamos, si queréis, a lo del pliego, pero una de las cosas que a mí me trae a la memoria cuando empezáis con el asunto del trocear el servicio que se habla, yo recuerdo cuando Pedro Santisteve llega a la alcaldía, leer las declaraciones en prensa en un momento que decía que apostaba por eso también, ¿no? Era un, no lo sé si viene del gobierno anterior, pero sí que decía, pues como adjudicar a entidades sociales ciertas zonas sajardinas, pues igual que el Parque Delicias, ¿no? Que funciona con Adonare, creo. El sector de la jardinería está dividido allá en varios lotes. Uh-huh. ¿No? Pues, como tú bien has comentado, a Lunare, el Parque Consolida Oliver, que lleva el Parque de Delicias, que lo lleva a los de psiquiátrico. Uh-huh. Un Vela, que es la zona del Astur, por lo cual nosotros consideramos que ya está partido. Y el Parque del Agua, que lo lleva también otra empresa. Vale, por lo cual nosotros creemos que ya está partido. Esta señora nos dice que lo de la partición de lotes va a venir bien para la ciudad y para que las pequeñas empresas y las pymes puedan pujar por ella, cosa que nosotros le decimos que eso no va a ser verdad. Uh-huh. Que los lotes pequeños sean 2, 7 o 25... se la van a llevar las grandes empresas, porque las pymes nunca van a poder luchar contra... Claro, porque un poco esto que estás hablando, ¿no?, de las pymes, ¿qué dimensión hay que tener para ser operativo? Es decir, esta empresa Perica, habéis dicho que ha perdido el concurso porque la consideran que no es operativa, para que no da la talla, ¿no? Eso es lo que dicen los técnicos. ¿Qué talla hay que tener para manejar estos parques y jardines? Bueno, pues esta empresa en cuestión, Perica, entre otras, está en UTE con Fomento de Construcciones y Contratas, casualmente, en Oviedo y en alguna otra ciudad gestionando los servicios públicos de la ciudad, ¿no? Además, esta empresa pues tiene otra serie de negocios, como pueden ser bodegas, viveros, etcétera. Entonces, el volumen que puedan tener estas empresas no lo sabe. Cada uno empuja con lo que Perica ha sido avalada por todo. O sea, los mismos técnicos han dicho que esa empresa podía pujar. Podía concursar. Lo cual tenía los avales ya necesarios. Claro, pero me imagino que será necesario asumir una serie de vehículos, asumir una serie de personal, una serie de herramientas, o sea, asumir un traspaso que cuesta una pasta. Sí, ¿no? eso está claro, pero cuando una empresa decide presentarse a pujar por unos pliegos, los técnicos valoran si esa empresa es... Si es viable y reúne las condiciones tanto económicas como materiales para poder hacerse cargo del servicio y presentarse a pujar por ese servicio. En el momento que la aceptan y entra en la puja, lo que no es muy normal es que la desestimen porque ha resultado ser la adjudicataria finalmente. Nosotros entendemos que ha sido una decisión únicamente exclusiva política. Del gobierno de Jorge Azcón. O sea, directamente ha sido el gobierno de Jorge Azcón el que dijo desde el primer día que estos pliegos no eran los suyos, y han buscado la forma posible para tirar estos pliegos atrás. O sea, que directamente han buscado por la puerta de atrás hacer un concurso a medida para sus cosas, ¿no? Sus intereses. O para lo que ellos consideran oportunos. Nosotros hablamos con la consejera, que tuvimos una reunión, que ella misma nos anuló la reunión. Un día antes teníamos una reunión el día 16, me parece, no te puedo decir esa fecha exacta. Uh-huh. Y el día 17, nosotros el día 16 teníamos una asamblea de trabajadores donde íbamos a votar a una huelga por estos tres motivos. La señorita Chuca, en el momento que salió a la luz pública que nosotros íbamos a una huelga, nos dice que no se va a reunir con otros porque no se puede reunir con otros bajo esta presión. No se negocia con terroristas, ¿no? Exactamente. Esa es la lógica. Así no lo quiso decir, que con otros no se iba a negociar bajo esa presión. Uh-huh. Que porque no habíamos esperado a que hubiéramos hablado con ella antes de plantear la huelga. Cuando yo estuve, como presidente del comité, estuve más de un mes detrás de ella intentando hablar con ella y siempre me estaban dando largas. Estaba muy ocupada la niña. Niña lo digo porque es muy joven. Ya. Una cosa voy a decir yo. Igual estoy viendo que me toca el papel de hacer el puñetitas durante todo este rato. Pero bueno, este programa que somos bastante de sacarle punta al rollo de la gestión público-privada y todas esas cosas, habéis mencionado antes la expresión, que a veces se hace por inercia, de puja. Sin embargo, en realidad es una peculiar puja, porque en teoría son puntos en ese concurso la propuesta, ¿no?, de esa unión temporal de empresas o de la empresa correspondiente sea más barata, ¿no? Suele establecerse unos criterios ahí que la privatización o la contrata de un servicio como este sale barata o sale cara, pensando en la audiencia, en el común de la audiencia. A todas luces... ¿Nos sale barata? Un servicio que sí o sí hay que prestar para una ciudad y que se externaliza, lógicamente, acarrea un beneficio empresarial para la empresa que desarrolla ese servicio. La empresa viene aquí con fines lucrativos. ¿El salario de los trabajadores? Pues viene incluido en los pliegos de condiciones. Entonces, sí o sí sale más cara que asumir directamente el servicio. El ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, es muy claro. Cuando uno quiere ahorrar en su casa y hacer las cosas bien, no llama a una persona para que le haga la compra, para que le limpie, para que le haga las tareas del hogar, etcétera. Cuando uno quiere ahorrar y hacer las cosas a su gusto y hacerlas bien, lo hace él directamente. No llama a una persona para que le haga eso y menos a FCC, ¿no? Y el beneficio empresarial, este caso sería en el ayuntamiento, que se ahorraría ese beneficio y podría incluso aumentar y doblar plantilla. Redundar en el bienestar y en el de los parques, en la mejora del estado de los parques o bien en las arcas municipales. Perdona que haya hecho el paréntesis para el concepto hoy, pero es que es... Es que es claro, porque quiero decir, a lo largo de nuestra historia militante y en diversos asuntos, ¿no?, te encuentras con la discusión esta de que en un momento dado procede decir, es que le sale más barato a la administración. En otros momentos es que, o sea, para que quede claro a la audiencia, que se pierde o se pierde. O se pierde en dinero o se pierde en condiciones de los trabajadores, que es tu puto vecino. O sea, una de dos, pero se pierde o se pierde, ¿no? Tanto si el gasto directo público es alto como si es bajo. No se sabe qué da más miedo, porque en estas estamos. También la gente puede tomar nota de lo que ha pasado con la Gürtel, con la financiación de los partidos, y ahí está muy claro el porqué de la externalización de los servicios. El porqué es interesante, el zancocho que lleva a que estemos aquí hablando ahora mismo. Cierro paréntesis, compañero. Bueno, no, sí, buen paréntesis, pero vamos. El asunto, en este sentido, por ejemplo, ¿ha habido un cambio de política respecto de las contratas? ¿Te refieres con el cambio de gobierno? Con el cambio de gobierno. En lo que a nosotros respecta, desde luego sí. Desde luego sí. Sí, porque ya estaban sacados unos pliegos, que estaban avalados 8 veces por el TAPA, que ya estaban a punto de adjudicar, y el cambio de gobierno ha supuesto de que esos pliegos se tienen que volver a hacer. No sabemos el tiempo que va a conllevar a volver a hacerlos. Se divide a la plantilla. Se pretende dividir a la plantilla porque ella dice que quiere dividir la zona en lotes o en servicios, cosa que al dividir la plantilla se pierde toda la fuerza sindical, toda la negociación colectiva, e incluso pues a la gente que vaya a empresas pequeñas el salario se puede hacer un descuelgue salarial y volvemos a... Es cuestión de tiempo que volvamos a una bajada salarial. Claro, esa es la historia. La historia es esa. Perdón, ¿es cuestión de tiempo qué? ¿De qué? En cuestión de tiempo es una bajada salarial. Porque se pueden descolgar las empresas pequeñas, supuestamente, o la empresa que no vea beneficios. Alegando motivos organizativos, motivos económicos, hace un descuelgue del convenio y pasan directamente al estatal. Es algo... Al convenio sector. es algo que está sucediendo o viene sucediendo con la reforma laboral un día sí y otro también. No, está claro. Sí. O sea, en el momento que trocea, se pierde la fuerza, se pierde la unidad, se pierde tal. Claro, no es lo mismo nunca jamás una empresa grande y la capacidad de organización que se tiene ahí a una empresa donde curran 4 o 5 personas y con todos los las penurias y lo que dices tú, ¿no? Y luego las facilidades un poco de descuelgue del convenio y de inaplicación de condiciones. Uh-huh. Y sobre todo, ¿qué convenio vas a negociar? Porque ahora tendréis un convenio de empresa con sus cosas, ¿no? Pero no, ahora no tenemos ni convenio. Ya, pero bueno. Tenemos caducado. Pero claro, pero a la hora de negociar tú no vas a poder negociar nada porque no vas a tener comité. Claro, no tienes ni comité. Vas a ser un delegado sindical simplemente. Como mucho ni delegado, o sea, sí depende de qué empresa no vas a tener delegado sindical, depende de las fracciones con las que esta señora quiera dividir los lotes, por lo cual vas a ir directamente al convenio del sector, donde se va a negociar UGT y Comisiones Obreras en Madrid. Hay que decir también y dejar claro que los técnicos en el anterior pliego ya desaconsejaban la división en lotes y la argumentaban los propios técnicos del ayuntamiento. Los propios técnicos del ayuntamiento, sí. Claro, ahora ha entrado este gobierno y ha metido su propio personal de confianza, con lo cual se supone es que es una persona venida de Huesca, que resulta que aparte de ser que la han traído de Huesca, la han metido aquí y es jefe de Parques y Jardines. Aparte es presidente de la Asociación de Parques y Jardines de España. Hostia. Cosa que tiene toda la información a nivel de todas las empresas. Ahí las pymes no creo que estén. No tiene. Ahí no creo que estén las pymes. Como la representa, pero pintarán poco las pymes ahí en general. Exactamente. Entonces, pues, bueno, en fin, además muchas veces las soluciones que se buscan o las maneras de exprimir a los trabajadores que se buscan en estas grandes empresas o en esas negociaciones grandes del sector muchas veces acaban siendo incluso contraproducentes para las pymes, o sea, para los objetivos de las pymes, pero bueno, eso sería otra cosa. De todas maneras, de lo del pliego de condiciones, un poco que hablabais, me decíais que los problemas que planteaban son las garantías que se están poniendo para los trabajadores, y entre ellas estabais mentando el plan de igualdad, estabais mentando todo el tema de conciliación familiar, o sea, que al final es por la dirección en la que ahora mismo se está moviendo la Unión Europea, ¿no? Sí, son en que viene la Unión Europea, que ya están, como decir, que son casi obligatorias de cumplimiento. Y nosotros dijimos, Zaragoza en Común, en los pliegos que sacaron, vinieron unas nuevas, eso como el no despido, el que no te pudiesen bajar los salarios, en contratación de mujeres, que esto ya viene todo avalado. Y esta señora dijo que las cláusulas sociales las tenía que mirar, cosa que ya vienen de Europa. No sabemos, nosotros entendemos que querrá meter cláusulas sociales que beneficien a la empresa. ¿Y por qué este empeño en el tema de las pymes? Bueno, pues hay que recordar que el gobierno de Jorge Azcón gobierna gracias al apoyo de un par de partidos más, como son Ciudadanos y Vox. Quizá eso explica bastante bien la postura que están adoptando, ¿no? Sí, tal vez hay alguno por ahí de buena familia, ¿no? Lo de las pymes viene radicado diciendo que así podrían tener mayor facilidad para que las pymes y pequeñas empresas de Aragón pudiesen empujar por un servicio de aquí de Zaragoza. ¿Qué es una pyme? No pretendo. Paréntesis del puñetitas otra vez. O sea, una pyme, ¿cómo puede ser de grande una pyme? Me parece que es hasta 50 trabajadores, pero no estoy seguro. Es, más o menos, pues vale. Medida en no, microempresas hasta 9, creo, y pequeña empresa hasta 50. Vale, porque, bueno, tengo otra cosa en la cabeza que en realidad tiene la lógica, la comparten mucho. No voy a este paréntesis, no lo voy a hacer largo, pero tiene que ver con lo que hemos anunciado al principio del programa sobre esta campaña navideña de no compres en la venta ambulante, no compres falsificaciones, solo ganan las mafias. Ese discurso también se vuelca como legitimación en que son las pequeñas empresas y el comercio local el que pierde, ¿no? En la ciudad con más metros cuadrados de grandes superficies de todo el estado. Cierro paréntesis, pero que la consejera responsable de esa campaña resulta que también tiene, ahora cuando habéis mentado, habrá intereses por ahí. Pues sí, parece que vemos mucho servidor público con vocación con enorme vocación, que llega directamente de la empresa privada y con una tarea muy clara que hacer. Habéis nombrado varias veces, y en los carteles también sale, ¿no?, el tema del gobierno de Azcón, o le vamos a dar la Navidad a Azcón, o a Azcón y a Roscón, no me acuerdo si decís alguna cosa de estas. Focalizar tanto en Azcón, o sea, no lo sé, a veces suena, o sea, no sé cuáles son las reivindicaciones. ¿Hablabais de tres reivindicaciones que son...? Hablamos tres reivindicaciones que son inamovibles. La no partición de la plantilla, uh-huh, la no división de la plantilla de lotes, que las cláusulas sociales sean integradas en el nuevo pliego de condiciones, uh-huh, y la firma de un nuevo convenio que sea incluido en el nuevo pliego de condiciones. Claro, es que en realidad, o sea, la pérdida de las cláusulas sociales es como si hubierais perdido una parte del convenio, o sea, tal cual, ¿no? Sí. Claro, entonces yo te lo digo porque cuando salen los carteles del gobierno de Azcón, en un principio parece una huelga de carácter, o sea, político, o me refiero de político en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, están estos protestando contra el gobierno de la derecha, ¿no? Cuando eso, pero detrás hay una plataforma. Detrás tenemos una plataforma que es la del convenio colectivo, que es la negociación del convenio colectivo, y Azcón, que es el mayor foco, es el primero que ha abierto la veda con tirar atrás los pliegos de condiciones. Ah, el gobierno de Azcón ha sido el que ha tirado los pliegos de condiciones. Es el máximo responsable del gobierno que ha llevado a cabo la acción de dejar desierto el concurso, que reiteradamente y faltando a la verdad sale en diferentes medios de comunicación diciendo que el concurso que estaba mal, el pliego estaba mal hecho, cuando ha sido reiteradamente avalado por el TACPA en todas las veces que las empresas, la patronal de jardinería, etcétera, han decidido impugnar diferentes aspectos del mismo. El pliego ha salido avalado por el TACPA. Entonces, lógicamente, el máximo responsable y el que tiene la culpa, entendemos nosotros, de que esto esté sucediendo es Jorge Azcón, y como cabeza visible del gobierno, claro, dirige. Es el jefe, ¿no? Es el jefe, es el que marca la política, y muy horizontal no es. No es horizontal. Entonces, pues esa es un poco la historia, diga lo que diga la amiga de Ciudadanos o del partido de las pymes de Ciudadanos, pues bueno, Azcón es el jefe. Y además, frente a tres reivindicaciones, yo creo que han quedado básicamente explicadas. Ojalá tuviéramos un botón de escucha para que alguien dijera, se podía especificar una de las... Pero es que es algo tan básico, ¿no? Quiero decir, son diríamos que son las de mínimos en términos legales, en términos de legislación laboral, ¿no? Con lo cual, yo os voy a proponer darnos 2 minutos de descanso. Venga, les dejamos darse una siesta reparadora de 2 minutos y luego vamos con... Continuamos un momento con esto, pero por lo menos que quede claro como final de este bloque que hace mucho rato que las reivindicaciones laborales, barruntando huelga o confirmándose huelga o teniendo que peleárselo duro durante muchísimo rato, corresponden al mínimo exigible, mínimo de condiciones, ¿no?, de cumplimiento de la legalidad. Manda narices. Así estamos. pues no ha habido mucho descanso, hemos seguido de, ¿no? Continúa la discusión en estos dos minutos. Reenganchemos. Las contratas. Privatización es probablemente la palabra más fea de lo que llevamos de siglo. La palabra más aparentemente inocente y que esconde más cantidad de criminalidad detrás. Y eso llevado a la práctica implica que el que defiende sus derechos se ve en una especie de encrucijada, ¿no? Dependiendo del sector, hay matices, entre una empresa privada que funciona, ¿no? Que por las venas le corre el ánimo de lucro como única ley, y un ayuntamiento formado por excelentísimos servidores públicos con el único horizonte moral que el interés general de la ciudadanía. ¿Verdad que sí? Claro, claro, claro. Al ayuntamiento le corresponde la gestión eficiente y a la empresa la responsabilidad social, ¿no? Sí, toma. Sí, sí, es un buen ejercicio de malabarismo. Así es. Bueno. Con lo cual, claro. Siempre se encuentra las plantillas en las mismas tesituras, ¿no? Atrapados en un conflicto entre ayuntamiento y empresa, que la empresa le echa la culpa al ayuntamiento, el ayuntamiento a la empresa. Y al final, entre la ilegalidad y legalidad de la protesta, como bien comentaban en el descanso los compañeros, ¿no? Porque claro, la huelga laboral sí, pero por el otro lado, si se interpreta que es una huelga política, pues podría haber problemas serios, aunque el empleador en última instancia, que es quien paga y que es quien pone las condiciones, pues es el ayuntamiento. Bueno, contadnos un poco, hablabais que hubo una asamblea de trabajadoras y trabajadores el día de la reunión con la consejera. El día anterior de la reunión con la consejera. ¿Y qué? ¿Qué ha salido de la asamblea? ¿Qué postura? Esa que salimos con un 90% a la huelga. Uh-huh. Aproximadamente fueron 165 votos a favor y 16 en contra. Hablo un 90%. Más del 90%. Por decirte una cantidad, porque ahora mismo los barómetros son esos. Y acto seguido a que ya vio en un comunicado de prensa de que los jardineros íbamos a la huelga con tres reivindicaciones muy claras, uh-huh, que eran las cláusulas sociales, la no división de lotes y la ha firmado un convenio para incluirlo todo en el pliego de condiciones, me llamó su asesor y me dijo que no se reunía con otros, que ya con esa amenaza y eso, que ya no se reunía con nosotros. ¿Qué ganas tiene la gente de enquistar los conflictos y de alargarlos innecesariamente cuando al final es peor para todas partes? O sea, sí, a la larga la que tiene la llave para cerrar esto es ella. Por eso te lo digo, porque tarde o temprano se tendrá que reunir, pero habrán pasado dos meses de pelea donde todo el mundo habrá sufrido, habrá puesto, habrá cansado. En fin, y ahí te tendrá un coste elevado para todo el mundo, pudiendo arreglar las cosas muy fácil, ¿no? Ganas de enquistarlo y poco respeto hacia el derecho constitucional de los trabajadores de, como es el derecho a la huelga, manifestarse en huelga. Exactamente, o sea, tomarse algo como un derecho fundamental, como una amenaza, es eso, ¿no? No negocio con secuestradores, ¿no? Es una amenaza, es como diciendo que nosotros donde vamos, y estamos hablando que nosotros somos los primeros que vamos a perder, vamos a dejar de cobrar. Hombre. Vamos a ir a la calle y no vamos a llevar nada a casa. Sí, sí, así es, así es. Pues yo, entonces, pues chico, no sé por qué habláis así, porque yo de la consejera he leído y he escuchado cosas bonitas, ¿no verdad? ¿Qué estás leyendo? Modo ironía, oyentes, esto es irónico, pero bueno, declarar que le había pedido a los trabajadores que fueran razonables en sus peticiones, argumentar que si la situación estaba chunguilla era por las condiciones heredadas de los dos años anteriores, antes del gobierno, y luego mi favorita, porque creo que eso dice mucho, no se olvide de las anteriores, pero acabo con la esta y me callo, me reuní con la empresa para, textual, pedirle que, por favor, ajustase su beneficio e hiciese una concesión, me encanta también, y estoy pendiente de respuesta de la empresa. ¿Y cómo va la concesión de la empresa? La concesión de ¿concede la empresa, o no concede? Es que parece esta mañana ha roto ella misma la negociación. ¿Cuántas reuniones lleváis? Esta iba a ser la tercera. ¿La tercera reunión? ¿O no ha sido la tercera? Ha sido la tercera. ¿Y qué? ¿Cómo están las posturas? Las posturas, pues por parte de los trabajadores, seguimos adelante con la convocatoria de huelga y con nuestras reivindicaciones, se puede decir que intactas. Y por parte de la empresa, pues ha dicho que su plazo para negociar terminaba hoy. Si no había acuerdo, ella se retiraba de la negociación, se ha levantado de la mesa. Y lo que ha dicho es que ella no tenía por qué solucionar la huelga, que la huelga era contra el ayuntamiento, que fuéramos a hacerle huelga al ayuntamiento y a reivindicar el ayuntamiento. Pues nada, estupendo. Muy bien, ¿no? O sea, no ha leído ni nuestra propuesta, donde nosotros venimos con una propuesta para recuperar el poder adquisitivo que habíamos perdido estos años, con una propuesta de plan de igualdad, con una propuesta de violencia de género, cosas que son todas que a la empresa no le repercute supuestamente nada económicamente, y ha dicho que no la leía. O sea, ni leer. Y las ha leído. Y ha dicho que su última propuesta era la que nos hizo ayer, de una subida salarial en el 2018 un 0%, uh-huh. Una subida salarial en el 2019 un 0%. Y habéis aceptado seguro, ¿no? Una subida salarial en el 2020 del IPC real de 2019 un 0,8%. Uh-huh. Y que ella decía que de ahí, esa es su última propuesta. Se ha echado una propuesta también en el 2020 de un 1%, en 2022 un 1%. Y desde luego pues se ha negado a asumir las cláusulas de conciliación familiar, las cláusulas de incorporación que el comité había propuesto de incorporación. Un 2% de inclusión y un 25% de contratación de mujeres. De mujeres que había propuesto el comité, lo cual creo que sí que está en línea con las directrices europeas y no la división en lotes. Es muy básico, muy heavy, ¿no? Como ha dicho, es muy básico, o sea, es muy fuerte, muy fuerte. Ha dicho que él no estaba aquí, que él no se quería reunir más, que era su último día de negociación el día de hoy, hasta aquí había llegado, y que él no venía a hacer más aquí el... Entonces tenemos... Espera, él... Te lo voy a decir con palabras exactas de que nos ha dicho... Sí, no, cosa, luego vayamos con las injurias. El ridículo. Sí. No vamos a seguir haciendo el ridículo. Eso es muy bonito. Bueno. Ahí quería completar yo. La consejera diciendo, poniéndole una vela a la Virgen y rezándole a San Pancracio, que lo tiene delante, diciendo, vengas, a ver si puedes tener misericordia un poco de tal haz como que, y la otra pata del banco diciendo, yo aquí no estoy para hacer el ridículo, si no necesito, ¿no? Nosotros le hemos dicho a la empresa que nosotros no nos levantamos de la mesa de negociación, que el conflicto empieza el lunes, que estamos dispuestos a negociar hasta el domingo a última hora, y la empresa, su respuesta ha sido que para ella el último día era hoy. Pues vale, ha sido ya la que se ha levantado y aquí paz y luego gloria, como se suele decir, ¿no? Pues ¿quién gobierna las ciudades, vecinos y vecinas? Si no os importa, os va a tocar joderos muchísimo, o sea que más vale que os importe. Pues no está mal. O sea que tenemos ahí a la empresa diciendo que le habéis una huelga al ayuntamiento diciendo que os dé una limosnica a la empresa, y vosotros ahí con el convenio congelado y los paganos, los trabajadores. De igualdad ni hablamos, de conciliación tampoco, de nada que tenga que ver con una cláusula social de ningún tipo, ni nada, vale. Y entonces, tenemos el convenio congelado, los salarios congelados desde el 2018, entiendo, sí, por lo menos, ¿no? El convenio caducó en el 31 de diciembre de 2017, o sea que 18 y 19 congelados y lo que llevamos de... Y la empresa actualmente tampoco, o sea, está ahí asumiendo aquello, pero no hay ningún título habilitante más que va prorrogando lo que en su día tuvo y punto, ¿no? No, la empresa está cobrando ahora mismo en reconocimiento de obligación. Uh-huh. A coste real. A coste real. Entre comillas. A coste real, que luego también hemos visto muchas veces cómo las contratas de esta ciudad, pues todas tienen sus trucos y sus artimañas para pasar unas facturas que luego, pues chuletones, bueno. Por ejemplo. Sí, bueno, digo que voy a podar tanto y luego no puedo nada, o en fin, o yo qué sé, con los autobuses pues les mando a hacer kilómetros a lo loco, o lo que sea, ¿no? Todas tienen sus truquillos para, pues eso, para llevarse un aguinaldo, ¿no? También. Es. O sea, no real de verdadero, sino real de como un puto rey, ¿no? No obstante, el responsable último de la gestión de los parques públicos y de lo que está pasando tanto con la empresa concesionaria en su día, hoy en reconocimiento de obligación, como la situación de los trabajadores y ciudadanos, como el estado de los parques, es sin duda el ayuntamiento que ahora mismo está presidido y gobernado por Jorge Azcón. O sea, el responsable es el ayuntamiento de todo lo que está pasando aquí. Ostras, el responsable es el ayuntamiento, pero el que está, como decía el compañero Cuerpo de Rey, es Fomento, ¿no? O sea, es alucinante. O sea, los gastos los tengo congelados, no gasto nada y vengo a pasar facturas aquí a Tutiplén. O sea, y no vengo más aquí a hacer el ridículo, veis a montar la huelga a Jorge. O sea, claro, no, no, o sea... Hay un poder al que todo le cuadra perfectamente. Hay otro que le va en el sueldo y no en el y no a ojos nuestros, sino a ojos de su jefe económico, el hacer las cosas bien o el capear el temporal de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, no sé, yo es que lo veo así muy claro. Es un caso, se le suele llamar criminalidad estatal corporativa. Hay una corporación y está la administración. Hay dos entes que son... que funcionan en simbiosis, no se puede separar uno del otro para entender el problema. Uh-huh. Lo que pasa es que depende del sector o depende de las condiciones, hay uno con más arrodillado o más despistado o más tontico que el otro o muy listo, ¿no? Que es el que le gestiona ese beneficio. Lo que falta saber es cómo... ¿Y qué medidas de presión habéis tomado? La medida de presión, como te he comentado antes, se votó una huelga indefinida, que la huelga indefinida empieza a partir del día 20 de enero. Vale. Y antes de la huelga indefinida, mañana tenemos una manifestación a partir de las 7 de la tarde, de salida en la Plaza San Miguel, hacia el ayuntamiento. O sea, mañana a las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel hasta el ayuntamiento. Sí, no, hace un recorrido por Zaragoza, para que lo vea la gente, y acabaremos en el ayuntamiento. ¿Convocáis comité de empresa, entiendo? Comité de huelga. Comité de huelga. Volviste con unidad sindical como de costumbre y unidad de plantilla, ¿no? Sí. Entonces, falta todo por la plantilla y a partir del día 20 empezamos el conflicto. Si no hay conflicto, pues... Si no hay, me refiero, si no hay una postura que se acerque a la empresa, viendo hoy el panorama que ha habido, no esperamos que de aquí al domingo... Ostras, viendo cómo está la cosa, está delicado, ¿eh? No creo que... No, de momento no les interesa. Vamos, todo parece presumir que hasta que no se les dé un toque el ayuntamiento estar en una situación muy cómoda. El toque puede ser atención o el toque puede ser este. Claro, puede ser económico. Sí, sí. Pero hasta entonces, si todos son beneficios, ¿para qué me voy a mover? ¿Dónde estoy? Claro, nadie sabemos dónde está el agujerito por el que mirar esa relación, ¿no? Uh-huh. O esas conversaciones. Pero bueno. Pero ahí está el meollo de la cuestión. ¿Y cómo se puede apoyar? ¿Habéis lanzado alguna campaña de peticiones de apoyo de vecinal, barrial, de colectivos? Estuvimos hablando con los colectivos y las asociaciones de barrio la semana pasada para comentarles el conflicto. Ellos estuvieron de acuerdo que nos iban a apoyar en este conflicto. Va a ser el primer conflicto que se le va a crear al gobierno de Azcón. Sabemos que al PP lo que menos le gusta es que tengan conflictos. Uh-huh. Y vamos a ser la punta de lanza en este sentido. Sí, porque prácticamente se estrenan. Se estrenan con nosotros. Y nosotros, ya te digo, nosotros ante todo lo que vamos a, aparte de pedir el apoyo, lo que nunca nosotros vamos a ceder va a ser en la unidad de la plantilla, la cláusula social y la de firmado un convenio. Sin eso, nosotros a día de hoy no entramos a trabajar. Como así de claro y rotundo. Y de rotundo. Pues mañana nos vamos de Mani. Venga, claro, adjudicado. Luego también, aparte de la manifestación de mañana, tendremos un vermú el sábado, empezará a las 12 de la mañana y luego a las 5 de la tarde habrá una proyección de la anterior huelga que tuvimos para que la gente sepa de dónde venimos y hacia dónde vamos, que será en el Urbuñuel. Eso también se mandará por redes, ya lo anticipo aquí, se mandará por redes sociales el sábado para que todo el mundo que quiera apoyar. Hay un vermú solidario para recaudar, qué buena falta va a hacer y... Y va a hacer falta. Sí, porque recordemos que no se cobra en las huelgas. No cobramos, somos nosotros los primeros perjudicados en este conflicto que ha creado el ayuntamiento, cosa bueno. Que la señora consejera hace mucho tiempo dijo que no íbamos a ser nosotros los paganos, de como él decía antes, no íbamos a ser nosotros los paganos del problema que había creado Zaragoza en Común. Los primeros paganos vamos a ser nosotros, los trabajadores. Está claro. ¿Y la llave la tiene el ayuntamiento, el Jorge Azcón, para solucionar el conflicto? Claro, pero es depende de dónde pongas el foco del problema. O sea, si para esta señora el problema son que los trabajadores quieren unas condiciones muy altas, pues claro, el problema lo va a arreglar rápidamente, ¿no? Esa las condiciones no son muy altas, las condiciones son la unidad de la plantilla. Cosa que, como ha dicho Álvaro antes, el TAPA ya hubo un recurso sobre la división de lotes, que lo puso la patronal a Seja. Y ese recurso el TAPA lo tiró porque estaba avalado por los técnicos que no era necesario dividir en lotes. Que la ley europea no pone que no se pueda no obliga a dividir. Tienes que justificar el motivo por el cual no divides. Esa justificación de los técnicos, el TAPA la dio como válida. Por lo cual no me vale. Está claro, y también tenéis una trayectoria, ¿no?, de lucha que todo el mundo conoce también, ¿no? Las huelgas desde que despidieron al comité de empresa hace unos años, al presidente del comité de empresa hace unos años, ¿no? Y a la actualidad, pues tanto el mundo también conoce que tenéis una trayectoria y que sois una plantilla pues muy unida y muy aguerrida también. Eso es la suerte que tenemos, que somos una plantilla unida. Eso es. Yo me acuerdo muchas veces, ¿no?, de los gritos que se oían a veces, o que se han oído muchas aquí veces, no hay miedo, los piquetes, aquí no hay miedo, aquí hay dignidad, estáis jodidos, estamos unidos, también es otro de los gritos que me acuerdo de vez en cuando, ¿no? De esto. Pues déjame proponeros otro lema más, para así citando a alguien ilustre. Llevamos demasiado rato de lucha digna como para hacer el ridículo, ¿no? Sería. Sí, y nosotros no estamos por el beneficio empresarial, nosotros estamos para vivir. Vamos a trabajar para vivir y para darle de comer a nuestras familias. Y nosotros somos los principales personas que queremos que los parques estén en condiciones, que trabajemos en condiciones, cosa que a día de hoy eso no surge. No. Desde hace mucho tiempo ya, con esta empresa. No, desde hace mucho tiempo, que eso ya lo digo yo también como participante en el movimiento vecinal, que los parques y el arbolado y las podas y las cosas dejan mucho que desear en muchas épocas. La gente ahí no entiende que nosotros no somos eso. Nosotros somos lo que nos manda la empresa. Claro. Y la empresa nos manda esto, y ojito, no haga lo que te manda la empresa. Sí, y quieres hacer una cosa por voluntad propia, que a ti te echan 2 días de empleo y sueldo. Exacto. Oye, ojito, que ahora empieza el juicio de los controladores aéreos, de la huelga de los controladores aéreos. Ojito, que vais a ser unos privilegiados también. Sí. De camino. Pues sí, no deja de haber mucho trabajo que hacer a ese respecto. Y mañana empezamos. Por nuestra parte, así que estáis todas convocadas y todos convocados mañana a las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel. Y el sábado vermú. Comienza esta fase de la pelea y comienza el del apoyo de toda la ciudad posible. Compañeros. Suerte y aquí estamos. Pues muchas gracias. Y gracias otra vez por estar aquí de 8 a 9 después de estos 3 días especialmente. Gracias a vosotros por darnos voz y por haceros eco del problema en el que estamos inmersos. Y así seguiremos. Muchas gracias. Suerte. Jumping on 2 trains. When you see a cane, I see a croc. When you see a crowd, I see a flock. It's sheep where I forget. Con lo bien que te oigo ahora, mira que nos tenían que dar fallo los micros un día como hoy, me cago en la mar. Bueno, pues no. Pues sí, pero menos mal que ha sido leve. Nos hemos apañado. Claro, y con los Jose Martín despedimos a los compañeros y al resto los despedimos con la promesa de principio de programa. Eso es. Que nos queda anunciar también el lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Licias. En la Avenida Navarra. eso, Avenida Navarra, que es 45 o algo así. Bueno, todos y todas lo sabéis dónde está. Sí, sí. Un repaso de coyuntura de 5 minutillos, simplemente. ¿Te puedo leer una poesía? Sí. Vale, pues mira, esto sale del Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza. Y bueno, empieza en tono navideño porque a una campaña navideña se refiere. Dice: no queremos dejar pasar estas fiestas sin hacer una aportación crítica y reivindicativa a la campaña del Ayuntamiento sobre sensibilización contra la venta ilegal y la compra de falsificaciones coincidiendo con la época navideña. Lo habréis visto todos y todas, algún cartelito por ahí en las marquesinas que decía: no compres en la calle o no compres falsificaciones, no, solo ganan las mafias. Bueno, el cartel alternativo que propuso Derechos Civiles... El término mafia es muy socorrido también. Claro, ¿verdad? La mafia es para todo, para todo. Pues el cartel alternativo que publicó Derechos Civiles sustituía a las lemas por ¿qué importa la evasión fiscal? No te preocupes por el trabajo esclavo, las multinacionales molan, si eres pobre te jodes. Y tiene cierto sentido si sigo leyéndote la poesía, porque esta dice... Esta es una supuesta campaña de apoyo al comercio local que en realidad es un paso más en la criminalización de la venta ambulante y en concreto de los manteros, a quienes se sigue convirtiendo en la causa de todos los males, en coherencia con esas políticas de racismo institucional que tanto tiempo llevamos denunciando. La campaña, por supuesto, olvida una serie de hechos y realidades que queremos recordar para mostrar que el problema no son los manteros. Puedes compartir y fundir imágenes alternativas a la misma mientras tu ayuntamiento señala a quienes venden en la calle para poder comer, como si esa fuera la causa de tus problemas. El Ayuntamiento de Zaragoza, el mismo que cancela todo el presupuesto dedicado a los barrios y ha gastado 400.000 euros en luces de Navidad, ha lanzado una campaña titulada No seas cómplice, solo ganan las mafias, para criminalizar la venta ambulante. Por un lado, según los datos de la Unión Europea que esa campaña presenta sin distinguir entre impacto y perjuicio económico, los vendedores ambulantes serían ya prejubilados millonarios con más ingresos al mes que un diputado. Porque, como todas sabemos, quien se gasta 4 duros en un bolso por la calle se ahorra los 500 que iba a gastarse en Gucci. Y por eso Gucci va a quebrar, ¿verdad? Hace ya un año, la sección 6 de la Audiencia de Barcelona negó que la venta en la calle cause graves perjuicios a las marcas de lujo. Tampoco afecta al comercio local. Lo que revienta el comercio local son las grandes superficies y Zaragoza es la ciudad española con más metros cuadrados de centros comerciales por cada 1.000 vecinos. ¿Tú crees que lo del outlet de Picolín va a afectar al comercio local? El outlet de Picolín, te voy a hablar del outlet de Picolín. Mira, por otro lado, si queréis hablar de mafias y evasiones fiscales, recordad que las multinacionales dejan de declarar 13.500 millones de euros cada año solo en España, que lo que equivale al 13% de la recaudación del impuesto de sociedades. Y sin manta, ¿eh? Pero, hablando de... Y sin manta, ni sábana. Y para entender de qué va esta campaña del Ayuntamiento de Zaragoza, quizá os ayude a saber que su responsable es la consejera del área de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, formada en universidades privadas y exdirectora de comunicación del grupo Iberebro y exdirectora de Torre Village. Bingo. Una bonita anécdota sobre la independencia público-privada. De eso veníamos hablando a lo largo de todo el programa. En eso acabamos al respecto de la criminalización de los sectores de población más... De tus vecinos y vecinas pobres, más o menos. Por eso hablábamos del lunes que viene a las 19. Sí, sí. A las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Licias, porque ahí se vendrá Malik Gueye, el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, y el periodista Moja Guerú. Pues a otro acto más de la campaña Zaragoza no se calla, porque ya conocemos la fecha de juicio para Idrissa. O sea, que es charla de relumbrón, pues. ¿Cuándo era? El lunes. El lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico. Avenida Navarra 54. Claro, lo que continúa haciendo esa campaña Zaragoza no se calla, pues será hablar de la realidad cuya denuncia precisamente provocó que este disparate que va a acabar sentando en un banquillo a nuestro compañero. O sea, esto viene para que lo recuerde todo el mundo y lo sepa quien, yo creo que lo tiene que saber toda la gente, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? De que se profirió, ¿no? Se formuló querella por el sindicato STAZ. Sí, STAZ, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, un sindicato que no es el mayoratario en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero suficientemente activo como para meterse en... en este Sarao. Contra Derechos Civiles. Contra el Grupo de Derechos Civiles y la Asociación de Senegaleses. Y la Asociación de Senegaleses en Aragón, ¿no? Se ha archivado contra la Asociación de Derechos Civiles y continúa contra los senegaleses. Sí, el recurso, porque esa primera querella es por delito de odio contra la policía. Hay un recurso... O sea, ahora estamos en que los senegaleses odian a la policía. Y los defensores, los grupos de defensa de derechos también. Vale. Por defecto, a la que se molestan un poco en dedicar un poco de rato y esfuerzo en comunicar a sus vecinos y vecinas de su ciudad que hay cosas que pasan que no están del todo bien y que deberían corregirse, pues mira. Y claro, aquí también otra vez volvemos al gobierno de Azcón, ¿no? Se hablaba incluso de que fuese una querella con participación en su momento de la oposición en el ayuntamiento. Claro, y que esa hipótesis cambia la legislatura, implicara pues situaciones más ridículas y absurdas todavía, pues ahí estaba. Parece ser que no hace falta. Lo cierto es que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de esas iniciativas penales se están yendo al garete a ese nivel, pero no deja de ser una pena de banquillo que ya lleva año y medio ahí, porque el primer recurso a esa querella pues sacó a Derechos Civiles de la causa, pero no a Isa. Y más que a Isa, no a Idrisa, que es sobre cuyas espaldas ha acabado. A quien era el presidente en su momento, sí, de la asociación, el responsable, pero... Claro, quien era la cara visible de una asociación que estaba trabajando en defensa de un colectivo que son, claro, los senegaleses. Ahí está. Y no. En fin, una vergüenza que este tipo de actuaciones se den aquí, y una vergüenza el trabajar como se trabaja por parte de Staz, ¿no? De matoncillo a sueldo del 3 al 4. Entonces, pues bueno. Sí, el yo creo que la Real Academia de la Lengua, la definición, las acepciones de sindicato en la S, tiene que actualizarlas, porque se le está quedando muy corto el espectro. O no, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Sindicalista este famoso de los 70 de Estados Unidos, del transporte. Ostras. Jimmy Hoffa, eso es. Igual viendo la vida de Jimmy Hoffa, pues suficiente para las definiciones. Pues sí, pues, vamos, sí. habría mucho que matizar ahí, sí, pero la cosa está, lleva mucho rato tomando unos tintes de chaladura. Así que el lunes a las 7 en el Centro Cívico de Delicias. Encaramos recta final de campaña Zaragoza no se calla. Eso es. Camino hacia la vista, ¿no? Eso es, para aprender unas cuantas cosas y para volver a arrancar en lo que es el tramo final. Esto no se puede quedar sin apoyo, no puede... bueno, es un lema muy recurrente y hasta de ratos tontorrón, lo de todos y todas somos X... Pero en este caso lo que está representando este ataque contra Idrisa es mucho más que grave. Mucho más que grave. Así que, bueno, allá vamos. Pues nada, con esto terminamos, pues. Sí, con unos cuantos deberes para los próximos días. Y tu compromiso de subir esto en 2 horas. Así que ya puedes ir. Ese es el primero. Vámonos corriendo. Hasta el miércoles que viene a las 8 de la tarde en Lucha Libre. Adiós.